voluntarios. Vamos a hablar con Fernanda Barrios, que es parte de estos voluntarios de la Biblioteca del Barrio Malvinas Argentinas. Fernanda, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día a ustedes y a todos los oyentes. Bien, soy Juan Pablo Gabaza, estoy con Johnny Moleker y queremos que nos cuentes cómo fue que decidieron intervenir y con qué se encontraron. Principalmente la situación empezó lo que es el martes a la noche, bueno, lluvia, a las 9 de la noche, la situación empezó a desbordarse y decidimos el miércoles a las 2 de la tarde salir con la camioneta, los tres integrantes de la comisión y la biblioteca, a ver cómo estaba la situación en las cuadras principales, las que rodean, digamos, el cuenco del Malvinas. Cuando pudimos ingresar, que en realidad fue una cuadra nomás, tuvimos que seguir a pie, el agua estaba por arriba de la cintura, no había vecinos, estaba una situación desbordante, una imagen catastrófica porque el agua estaba por encima de lo que es la parte de las ventanas, así que nos dimos cuenta que era una situación realmente grave. Nos fuimos de ahí y fue cuando nos llaman para que abriéramos la comisión vecinal, que éramos nosotros un centro de evacuados. Ahí fue cuando, junto con la municipalidad, nos pusimos en campaña para poder asistenciar a todos los vecinos que realmente estaban en una situación terrible. Uh-huh. Empezamos a hacer trabajo de campo porque nos dábamos cuenta que más allá de que éramos un centro de evacuados, entre comillas, porque nuestra comisión vecinal se llueve toda, así que la gente salía del agua y me volvía a meter en un lugar que estaba lleno de agua también, que teníamos que estar limpiando constantemente. Nos dimos cuenta que no se estaba llegando realmente a aquellas personas que no podían salir del barrio, que no podían salir de la casa, que no gente adulta que estaba ahí, que nadie la iba a buscar. Entonces decidimos armar un grupo, todos los voluntarios de la biblioteca y la comisión, y empezar a recorrer a pie, digamos, todas las cuadras. Empezamos con las principales, que son las cuatro cuadras alrededor del cuenco, y todas las que siguieron, que fueron estos 4 días, que fue juntar a través de donaciones particulares, lavandina, agua mineral principalmente, porque no solamente había agua de lluvias y el barro, la caca de perro, sino que se habían desbordado las cloacas, así que el agua estaba totalmente contaminada y a su vez no se podía tomar, no se puede aún hoy tomar agua de la red. Tenemos gente con principios de gastroenteritis, así que decidimos salir casa por casa, en las casas que había vecinos que se habían autoevacuado, había vecinos que no se fueron, y llevarle a aquellas personas los elementos por lo menos que pudieran subsistir, ¿no?, en sus propias casas, a los cuales nunca nadie había llegado, porque necesitabas meterte con un barco, con un bote, con lo que fuere, y nosotros teníamos Germinal, tenemos hoy Germinal al lado, que se unió el cuenco de ellos con el nuestro, a través de lo que es Raúl B. Díaz y Farinati y Chaplin, así que era una situación totalmente desbordante que la hicimos todos a pie. Todo a pie. Fernanda, contanos qué edad tenés, cómo se compone el grupo que intervino, desde cuándo existen y cuáles son las actividades habituales que hacen. Yo tengo 20 años, hace 3 años que funciona la Biblioteca Malvinas Argentinas, en el barrio Malvinas Argentinas, junto con la comisión vecinal, estamos uno al lado de los otros. La gente que participa en la comisión vecinal también participa en la biblioteca y es un grupo de vecinos que hace 3 años decidieron armar esta biblioteca popular para poder, ¿no?, descentralizar también la cultura y el deporte que nunca llega realmente a los barrios. El grupo nuestro está conformado por vecinos, no solamente de nuestro barrio, sino de otros, y cuando salió esta situación totalmente de emergencia, se acercó muchísima gente, vecinos de todas partes, vecinos del Obrero, gente que no tenía nada que ver, gente que cuando vio en la página vino y colaboró, gente que se acercó. Nosotros, nuestro grupo, digamos, el mayor esfuerzo y el mayor poder que tiene hoy son los pibes. Tenemos chicos de 14, 16 años que se pusieron la gorra, se pusieron todo al hombro y se metieron al agua con nosotros, a ayudar a la gente. Fueron los primeros, vinimos todos los días de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, aceptando el miércoles que nos quedamos hasta las 5 de la mañana porque había gente que no se podía ir, entonces tampoco podía ingresar a sus casas, así que se quedaron con nosotros en la comisión. Y nosotros con los pibes fuimos los que nos metimos al agua, nunca pusieron ellos una excusa, y eso fue la mayor voluntad estaba en los pibes, porque hasta el día de ayer, a la tarde, a las 8, que estábamos saliendo del agua, que repartimos viandas, los que fueron ellos, los que empujaban un bote que nos prestaron, los que llevábamos todas las mochilas con lavandina, con agua. Digamos, hay gente de todas las edades, pero lo mayor y lo más importante, y por eso quiero recalcarlo, son los pibes que vienen a la biblioteca, que tienen entre 16 y 14 años, que fueron los que se pusieron la situación al hombro. Por mucha más gente, ellos fueron los que dijeron, vamos a salir, salimos, que juntamos, que hace falta. Eso es para mí lo importante y lo más necesario contarle a la gente. Bien, después, sí, Fernanda, te escucho. No, por otra parte, vos me preguntaste lo de las actividades. Nosotros íbamos a alargar ahora en abril todas las actividades de la biblioteca, y ahora tenemos lo que es peluquería, abrimos de 2 a 8 de la noche, lo que es de 2 a 4 funciona una escuela de adultos, que por este momento, al estar este lugar totalmente destinado a lo que es la evacuación y ayuda, después vamos a volver a retomar las actividades, esperemos pronto, además para que los vecinos no estén tanto tiempo en esta situación. Tenemos lo que es actividades de batucada, apoyo escolar, taller de peluquería, dibujo y pintura, fútbol, digamos diversas actividades, ¿no?, que los pibes eligen si quieren hacerlas, si no, tienen la libertad de poder hacer otras actividades que se dan también en el lugar, que no son para ahí talleres específicos. Fernanda, gracias. Sí. No hay nada que agradecer, es algo que digamos, tenés que ponerlo al hombro para ayudar realmente, para llegar a todos estos vecinos y poder llevar adelante esta situación. Era necesario meterse al barro, necesario llegar a esas personas que realmente necesitaban y siguen necesitando la ayuda nuestra, de toda la sociedad, porque las cosas que nosotros conseguimos fueron donaciones particulares, más allá de que la municipalidad en los últimos 2 días puso material, sí, trajo lavandina, trajo mineral, productos de limpieza, pero verdaderamente la gente fue muy solidaria a través de los chicos del Club El Grano, a través de donaciones particulares, que hizo que pudiéramos llevar realmente esta situación de manera muy organizada y favorable. Fernanda Barrios es parte de un grupo voluntario del barrio Malvinas Argentinas que contribuyó a paliar la situación de aquellos afectados por el temporal durante el fin de semana en, repito, el barrio Malvinas Argentinas. 106.1 Radio Kermés.